Pues continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra y ahora vamos con las noticias socioambientales de México y el mundo. Bueno, pues ahora vamos a iniciar con una noticia de Panamá, donde están denunciando la negligencia ambiental de parte de una minera llamada Cerro Quema, Sociedad Anónima. La Fresacomic, que es el Frente Santeño contra la Minería, asociación popular que se opone al desarrollo de proyectos mineros en la provincia de Los Santos, allá en Panamá, expresó a la comunidad nacional su posición en torno a los desastres ambientales que durante los últimos meses se están produciendo en el proyecto minero de Cerro Quema. Denunciamos los altos niveles de sedimentación a que están sometiendo el río Quema y otras quebradas, Quebrada Mala, Quebrada del Africano y Quebrada del Gallote, en una muestra evidente de negligencia ambiental de parte de Minera Cerro Quema. Este fenómeno ha alcanzado su máximo nivel en el mes de julio y continúa sin control de ninguna naturaleza, debido a que los llamados muros de gaviones no han cumplido su cometido, ya que se construyeron tarde y sin los requisitos técnicos reglamentarios. Las plataformas que han edificado en el cerro generaron gran cantidad de tierra que responsablemente la empresa tiró por la falda del cerro, incluso inundando predios privados y acabando con bolsones de áreas boscosas. A raíz de lo anterior, crecen las quejas de moradores de fincas colindantes, ya que sus animales no quieren abrevar de las fuentes de agua tradicionales. Hacemos del conocimiento público, así como de las autoridades competentes, que se han realizado perforaciones en zonas para las cuales no existe autorización, que como en el caso de Idaida y La Pelona, todo ello a espaldas de organismos reguladores del Estado panameño, con este fin se construyeron carreteras en terrenos privados sin la autorización previa de sus dueños. También lo que representa una flagrante violación de la propiedad privada. En Idaida se hicieron dos perforaciones durante el mes de julio, otros dos huecos se perforaron en La Pelona. Llamamos la atención sobre todas estas inconsistencias de Mina Cerro Quema, que son las mismas por las cuales se le multó y cerró en el año 1997, lo que demuestra su alto nivel de irresponsabilidad, no solo en lo atinente al tema ambiental, sino también sobre las repercusiones futuras de un proyecto que parece estar destinado al fracaso y a la destrucción del maltrecho sector ambiental de la provincia de Los Santos. Exigimos y demandamos de las autoridades competentes, ANAM y MISI, el cierre de la minera Cerro por violación flagrante de la concesión minera y por cometer numerosos atentados en contra del medio santeño. Y bueno, esto lo firma Secundino Yaén Arturo Moreno, presidente secretario de esta asociación, y la firma en La Lana de Tonosí, en la provincia de Los Santos, allá en Panamá, el pasado 11 de octubre del 2013. Y bueno, continuando con más noticias, ahora vamos a Nicaragua, también en Centroamérica, y una nueva protesta en contra de la minera canadiense B2 Gold o B2 Gold se efectuó el jueves pasado e involucró a ecologistas y habitantes de Matagalpa para detener las pretensiones de explotar una mina de oro a cielo abierto en Nicaragua. Y bueno, pues el plantón que se realizó en la Perla del Septentrión y contó con el apoyo del organismo ambientalista Centro Humboldt fue en respaldo a la lucha contra la minería a cielo abierto en el municipio vecino de Rancho Grande. Según este organismo ambientalista, el gobierno de Nicaragua pretende autorizar a la compañía minera canadiense B2 Gold iniciar actividades de explotación en ese lugar, lo que ha creado un ambiente de división, incertidumbre e inconformidad en la población que se ve amenazada en su salud y lugar donde viven. Con ese plantón quisieron crear y despertar la conciencia en la población de los daños que causa la minería a cielo abierto, la destrucción del medio ambiente, la contaminación de las fuentes de agua, el suelo y el aire por el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, señaló el Centro Humboldt en uno de sus comunicados. En marzo pasado, la diócesis católica de la provincia de Matagalpa pidió al gobierno que preside el presidente Daniel Ortega no conceder ningún permiso de explotación minera en esta zona. Sin embargo, no existe aún respuesta del Ejecutivo. Y bueno, pues esa es la información en Nicaragua. Pues las manifestaciones en contra de estas mineras también de origen canadiense. Y ahora vamos con una siguiente nota. Y bueno, para todos aquellos amigos que últimamente se han estado sumando a esta lucha en contra del fracking como un método dañino para el medio ambiente, para la extracción de gas, bueno, pues hay una muy buena noticia. El Consejo Constitucional francés cerró el camino a los industriales interesados en el gas y el petróleo de exquisito en Francia, al confirmar este viernes la prohibición de la fracturación hidráulica que rige en el país desde el 2011. La explotación de gas y de petróleo de exquisito se conoce como fracking. Las disposiciones de la ley del 13 de julio del 2011 que prohíben la explotación de hidrocarburos a partir de fracturación hidráulica y abrogan los permisos de exploración que requieren el recurso de esa técnica, son conforme a con la Constitución, decidió el Consejo Constitucional. La instancia se pronunció a raíz de un recurso de la compañía estadounidense Schuppenbach, que cuestionaba la legalidad de la abrogación en dos permisos de exploración en Francia. El presidente François Hollande saludó el viernes la decisión del Consejo y afirmó que la ley de prohibición de la fracturación hidráulica es ahora incontestable. De la misma manera, el ministro de Ecología, Philippe Martin, declaró que la ley es inacatable jurídicamente y que la prohibición es general y absoluta. La puerta está cerrada con doble llave para los industriales del gas exquisito, estimó asimismo el eurodiputado ecologista José Bob, figura de la lucha contra la explotación del exquisito en Francia. La fracturación hidráulica consiste en crear fisuras en las rocas ricas en hidrocarburos mediante la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y productos químicos. Sus detractores denuncian su impacto medioambiental y los riesgos de desencadenamiento de actividad sísmica. El gas de exquisito es desde hace años objeto de ásperas polémicas en Francia entre defensores del medio ambiente e industriales. Esos argumentos, la riqueza de las reservas potenciales del subsuelo del país, ese es el argumento que dan estos industriales, el no desperdiciar este potencial. El Parlamento zanjó la cuestión en 2011 al aprobar la ley que prohíbe la fracturación hidráulica, la única técnica desarrollada por la industrial para explorar y explotar esos hidrocarburos. Tras adoptarse la ley, fueron abrogados los permisos de exploración que habían sido otorgados. Y bueno, pues esto se debe al principio de precaución. La compañía Schuppenbach contestó la legalidad de las abrogaciones de dos permisos de exploración que había obtenido. En la audiencia del 24 de septiembre, la firma estimó que dicha abrogación constituía una violación demasiado rigurosa del principio de precaución, alegando que no existe ninguna investigación que demuestre que la fracturación hidráulica plantee el menor riesgo. En su decisión, el Consejo Constitucional consideró que esta acusación no puede ser retenida en el caso de una prohibición perenne, como es el caso para la fracturación hidráulica. Para Schuppenbach, el contencioso no ha terminado. El abogado de la compañía Schuppenbach, Mark Forcarini, indicó el viernes que la firma seguirá contestando ante la justicia la abrogación de los dos permisos, pese a la decisión del Consejo. Y bueno, a diferencia de Francia, Bulgaria, la República Checa y Holanda, cada vez más países contemplan la explotación de gas o el petróleo de exquisito, que hasta ahora solo explotan comercialmente Estados Unidos y Canadá. Varios países han lanzado operaciones de exploración como Polonia y Gran Bretaña, o se disponen a hacerlo como Argentina, España, Dinamarca, Rusia, China o Australia. Así que bueno, esa es un poco de la información que hay en el mundo acerca de las luchas y resistencias socioambientales. Esperemos que haya sido de su interés esta información. Y vamos con una canción y regresamos con todos ustedes. Este es su programa Hijos de la Tierra. Se engañaron a través de todos estos años con sucias promesas de alcanzar perdaños. Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vales, no situaciones sabes. Desiguales, conceptos individuales te engancharon con realidades virtuales. Te pintaron rascacielos de cristales, ¿eh? Celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales. Niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales. Desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina. Al pueblo en tierra la espina, la lucha aún no termina. Don't cry for me, Argentina. Los hermanos, la malena, sangre de la misma vena. Esta vez condena, latino, vamos a romper cadena. Desde Cuba todo el tiempo, Soandri, cambio y fuera. ¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí. Puede explicar la situación por la que pasas, trágica. Viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas, quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes. Dictaduras que espantan, los ricos derrochan plata y nada gastan. Los pobres derrochan vida hasta que se gastan. La ciudad consumo, industrias y humo. Esto lo han transformado en relajo puro, donde nadie ni nada puede estar seguro. No hay que dudar que es una mierda el modelo neoliberal. Y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar. La bomba de tiempo acaba de estallar.